¡Hey! Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa de Radio La Chipén, un proyecto de comunicación experimental, local y artesanal, donde un grupo de vecinos y amigos dejamos volar nuestra imaginación para compartir contigo nuestras experiencias y nuestros sueños. Estamos en Espacio Oculto, Usera, Madrid, España. Y durante los próximos 60 minutos vamos a poder escuchar, querido oyente, el 25º capítulo de este podcast dedicado a la belleza. Hoy contamos con la presencia de Carmen Estirado, cofundadora de la revista literaria La Gran Belleza, investigadora, guionista, escritora y desde hace algún tiempo vecina de Usera. También indagaremos en el picante mundo de los fetiches sexuales y compartiremos algunos de los momentos más bellos vividos por Luis Belda, David Torres y Mercedes Rodrigo. Pero antes de todo esto, conectaremos con nuestro enviado especial, Alberto Miste, al que hemos mandado a uno de los rincones más bellos del territorio nacional, los Pirineos. Yo soy Guillermo de Torres y aquí comienza Radio La Chipén. ¿Qué pasa, Radio La Chipén? Aquí de nuevo soy yo, Alberto. Estoy aquí con Sebastián, de los Pirineos franceses, en la zona occidental. Hemos subido ya al refugio. No sé si estamos a 2.200 metros o por ahí. Ha habido momentos de tensión, difíciles. Sobre todo, más que de tensión, es que el corazón se te pone a mí, la respiración ahí, el reloj. Me marcaba 175 pulsaciones por minuto, empieza a haber cada vez menos oxígeno, se nota mogollón. Pero, no sé, igual es eso, la belleza, ¿no? El amor, como cuando te enamoras. Se te sale el corazón por la boca. Cuesta mucho, ¿no? Muchas veces dices, no la voy a conseguir, no la voy a conquistar, no la voy a conquistar. No, parece que no. Luego llegas, de repente, ¿no? Llegas a la cima. Y es cuando puedes respirar, observar. Y dices, Dios mío, macho. Esto es precioso. Esto es belleza, merece la pena. Esto es muy bonito. Estoy rodeado de montañas, estamos. De cordilleras, las puntas más altas están nevadas. Aquí aún queda algo de nieve. Estoy en caballos, el fondo. Nieve salvajes. Ciervos ahí, marmotas, algún cencerro de vaca de abajo. No sé si hay algo que es la belleza, es esto, ¿no? El quedarte sin aliento y sin palabras. Esto es la belleza. No te quedas sin palabras. Yeah. El descubrimiento más importante que hice pocos días después de haber cumplido los 65 años fue que no podía perder el tiempo haciendo cosas que no quiero hacer. Precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Como subdirector metemos a Sacconi. Antonini me ha estado tocando mucho los huevos. Quería ser el rey de la mundanidad. Y desde luego lo conseguí. No solo quería participar en todas las fiestas. Quería tener el poder de hacerlas fracasar. Escuchando Radio La Chipén. Estamos en el sofá de Espacio Oculto y por fin he conseguido traer a Carmen Estirado, a entrevistarla para Radio La Chipén, porque llevaba ya mucho tiempo queriendo hablar con ella y no encontraba un poco la excusa. Así que hemos tenido que dedicar el programa entero a la belleza para tener un nexo de unión y poder invitarte. ¿De acuerdo? Entonces, cuéntanos, Carmen, ¿qué es esto de la gran belleza? Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo un honor estar aquí en estos pedazos de sofás, que para quien nos haya visto son una pasada, de todos de colores, parece que estamos en un estudio enorme. En un estudio y no en una peña, que conste, en un estudio molón. Muy, muy bonitos. Y nada, pues La Belleza es una revista literaria que precisamente busca un poco, pues eso, esa belleza en las pequeñas cosas, como podrían ser estos sofás. Pero un poco desde diferentes puntos de vista, pues en unos relatos, en unas ilustraciones, en un poema, en una melodía. Y la historia es intentar contagiarnos todos de un mismo tema y tratar de unir pues a muchas sensibilidades, mentes y tratar de hacer una publicación con mucha gente trabajando y pensando a la vez, intentando buscar un sentido a algo. Normalmente cada revista, normalmente no, todas las revistas se centran en un tema. Por ejemplo, la próxima que sale en diciembre es Cerrar. Uh-huh. ¿Y cuántos números lleváis? ¿Cuántos ejemplares? O sea, ¿cuántos sí, números? Bueno, pues este que vamos a presentar ahora en diciembre es el 15. Sí. Entonces, ¿y es anualmente? ¿Qué periodicidad tiene? Es trimestral. Tiene? Trimestral. Cada 3 meses, 10 relatos, 10 ilustraciones, o sea, un poema, una fotografía y una melodía. Hace 3 años y un poco, y todo eso que lleva. A ver, repíteme qué lleva exactamente. Lleva 10, o sea, lo que hacemos es abrimos la convocatoria y entonces lo primero que recibimos son los relatos. Esos relatos elegimos de todo el mundo mundial, los 6 que nos parecen mejores, uh-huh. Y con otros 3 escritores que invitamos de súper reconocido prestigio, siempre mundial, pues unimos, se juntan 9 relatos, que esos se mandan a ilustrar. Y luego traducimos uno también, y luego hay un poema y una foto. Bueno, muy, muy completo. ¿Y siempre tiene ese mismo formato? Sí, es como el jueguito así que proponemos a la sociedad. Vale. Hay un suplemento infantil, perdón. Ah, mira, qué bien. Y decías que lleváis 10 ejemplares. Llevamos 15. 15 números. Que eso es, perdón. O sea, eso entre 4 es hace 3 años que empezó, ¿puede ser? Pues a ver, empezamos en 2017, arrancamos así con la idea y tal, y presentamos la primera en marzo del 2018. Ajá. Y entonces, bueno, se quedó un trimestre así cojo por la pandemia, que paramos y luego pues seguimos. Bueno, oye, ¿y por qué en este momento en el que, digamos, que la tecnología está más presente en todas nuestras vidas, decidís hacer una revista física, impresa? Pues, O sea, no es por llevar la contraria o no solo por eso, sino porque pensamos que hay cosas que está guay la tecnología. O sea, no es que yo me peleé con bueno, con, sí que con te la, peleas, que una vez te encontré en la calle quejándote porque se te había roto el ordenador. Pero bueno. No, pero no es más allá de que me parece genial la tecnología, no es que esté yo en contra. Me parece que hay cosas que la tecnología está bien y cosas que no, ¿no? O sea, al final, una conversación es una cosa, mandarnos un mensaje es otra. Leer un poema o una novela en papel es una cosa, y ver una ilustración que tú también puedas ver, que esté pensada para un papel y tú puedas disfrutar de esos colores, y no es lo mismo que te llegue con tu teléfono, dependiendo del teléfono que tienes, ¿no? A lo mejor hay teléfonos que son súper geniales y que te llega todo genial. Sí, pero el todavía mío no es la textura de la página, todavía los móviles o las tabletas no lo pueden conseguir, y efectivamente, claro, al tener una revista física, pues ahí puede ser. Tal vez haya algo de bello en esto de lo efímero, o sea, porque como conocéis, ¿no? O sea, hacéis números que pasan ahí y luego habláis mucho de lo efímero por lo menos en vuestra página web. ¿Por qué lo efímero? Bueno, pues efímera es como el festival que hacemos anual. Entonces, fue la otra palabra que al principio, cuando pensamos cómo llamar la revista, se quedó en el tintero y quisimos recuperarlo para hacer este festival anual. La idea es que hay cosas que son un poco permanentes y cosas que son efímeras. Y me parece que sí, que hay como belleza en ambas cosas. Y queríamos jugar a ambos formatos. Efímero lo usamos cuando hacemos cosas que se acaban en el tiempo. Por ejemplo, el festival, pensamos que buscamos también la belleza ahí, pero que es un festival de 3 días. Uh-huh. Y eso tiene su gracia también, porque ahí proyectamos cine, proyectamos teatro, es como el espacio para otro tipo también de artes que no cabrían, evidentemente, por ejemplo, en la revista, ¿no? No se podrían disfrutar de la misma manera. Claro, es otro tipo de experiencia que buscáis. Uh-huh. No, está muy bien. Y luego efímero también nos gustaba por el tema, porque otra de los significados de efímero es un tema concreto. Entonces, por ejemplo, como cada revista se centra en un tema concreto, también nos parecía una palabra que aludía un poco a la filosofía del proyecto. Aparte de este festival y de la revista, también das talleres. De hecho, en un ratillo te tienes que marchar corriendo porque tienes que dar unos talleres. ¿De qué das los talleres? Pues son talleres, o sea, hacemos como talleres de escritura y talleres de lectura, que al final siempre además también nos preguntan, ¿y esto de lectura por qué? ¿Qué me vas a enseñar a leer tú? Pues, hombre, a veces sí, tal vez. No, pero no consiste en eso, consiste en compartir esa experiencia también, ¿no? Si leemos el mismo libro, seguro que la lectura, en base a lo que hayamos vivido, visto y demás, pues nos puede llevar a unas cosas u otras. Y compartir esa lectura me parece una experiencia muy bonita, aparte de que invitamos siempre al autor del libro en sí, cosa que evidentemente tiene como mucha más gracia que el hecho de que lo comente yo o cualquiera de mis compañeros. Y luego los talleres de escritura, pues son también talleres de escritura semanales en los que hacemos cosas pues muy divertidas que acaban en relatos y no sé, es como una manera también de contagiarnos de ese espíritu de intentar como crear o llevar el ojo ahí siempre creativo todos los días detrás. Comentábamos antes que tal vez, bueno, sí, que surgían muchas librerías desde la pandemia. ¿Tú crees que estás metida un poquito, digamos, en el gremio de la literatura, de las librerías, que ha habido un incremento de lectura a raíz del confinamiento? Pues esto, o sea, que era el típico titular que yo también escuchaba por ahí. Sí, claro. Y se lo pregunté a los libreros, a un par de libreros así muy amigos que tengo, y me dijeron que sí, que les había ido mejor. Que la gente había empezado también además a ir como a librerías más pequeñitas, con esto de intentar ayudar también al pequeño comercio, y que estaban mejor que antes de la pandemia. Pues mira, qué bien. Vamos, hablando de un sector que tampoco es que, no sé, ¿sabes? Se vendan joyas. El lobby de los libreros que manejan todo. Hombre, pero bueno, yo creo que siempre es una buena noticia que la gente lea más, que se informe más. Bueno, y también, aparte de tus, digamos, labores de trabajo, también queremos saber qué tal tu experiencia, porque sabemos que llevas un año enterito en Usera. ¿Qué tal? ¿Cómo te has recibido el distrito de Usera? Oh, pues estoy muy enamorada del distrito, diré. Me encanta el barrio. Me parece un barrio que conocía muy poco. O sea, para mí la ciudad acababa en el Matadero, como no se tenía ni idea. Y entonces, de repente, al vivir un poquito detrás, ¿no? Como que la ciudad se amplía y dices, hostia, que hay un montón de cosas aquí preciosas. Y me encanta, hay un montón de tienditas, un montón de gente, me apunta a un grupo de consumo, mira, o sea, muy bien. ¿Dónde lo recoges, por cierto, o te lo llevan a casa? Pues lo recojo, la verdad que lo pensé, a ver, me encanta el grupo de consumo, pero me tengo que esforzar un montón, porque está súper lejos. Claro. O sea, yo vivo como en la glorieta de Cádiz casi, y tengo que irme hasta arriba, arriba, arriba. ¿Hasta Plaza Elíptica? Que no sé cómo se llama, es fatal. Pero bueno, hasta Plaza Elíptica no, pero casi. Entonces, voy ahí con el carrito y tal. Bueno, sí, sí, la verdad es que los grupos de consumo están muy bien, pero a veces suponen o también el estar en un sitio o ir a recogerlos, pero bueno, es una buena forma también. No, me encanta. Son productos de... Llevan 10 años ahí, o sea, que genial. De calidad. A ver, que tenemos aquí a Luis, que quiere decirnos algo. Solo te quería tocar la pierna. Claro, me está gustando mucho, pero... basta ya. No, estaba hablando de los talleres de lectura y escritura y quería preguntar, que a lo mejor es... Ese no es mi micro, sino que está haciendo subirme. Ahora ahí. Es el otro, ahí. ¿Dónde los dais? O sea, ¿los dais por aquí, por el barrio? O sea, por si a alguien le interesa, porque no es por nada, pero aquí entrevistamos una vez a una escritora que da también talleres de escritura, Marisa, y ha conseguido alumnos gracias a nosotros. Ay, qué bien, por favor. Sí, mi amiga Raquel. Bueno, pues no digas así, porque bueno, parece que... No, mi amiga. Es verdad, mi amiga Raquel escucha el programa de Radio La Chipén, escucha a Marisa y dice, qué guay, se pone en contacto con Marisa y es muy fan ahora mismo. Claro. Me alegro yo de que estas conexiones se creen. Es la novia de Escudero, que tiene un recado para Mos, que luego le daré. Luego lo decimos, eso al final. Luego salimos con esa parte. Pero... Pues en lagranbelleza.es, en talleres, ahí se puede ver como lectura y escritura. Y los damos online por ahora. Hacemos luego talleres puntuales, que por ejemplo en el Día de las Librerías hicimos uno físico y demás, pero los regulares son online. Digo, a lo mejor hacen alguno en espacio oculto. Sí, sí, todo pues sería una actividad genial, interesante. Claro sí. Hombre, porque tú sí que estás apuntado a muchos talleres de escritura. Yo soy adicto. O sea, llevo muchísimos años. Bueno, apuntarte a cosas en general. No he aprendido muchísimo, pero me gusta. Es como, para mí es como un estudio de campo, de ver gente. O sea, sobre todo los de bibliotecas, que como son gratis no hay filtro, entonces es algo maravilloso la de gente. ¿A que sí? En el último alguien me acompaña. ¿Qué hicimos? La verdad es que también le critica, aquí está David también al lado de Luis, le decimos muchas cosas de que se acerca o no se acerca, pero es que es verdad, siempre le toca el micrófono o compartirlo o lo que sea. No, deja ahora que estoy. luego seguimos. Bueno, oye, la verdad es que estamos muy agradecidos de tener aquí a Carmen, que nos ha compartido sus experiencias literarias. También nos dejamos en el tintero muchas cosas, porque sabemos que eres investigadora, que has escrito también para televisión, ¿puede ser? Sí, o sea, es que me ha pillado ahí como en café, pero te lo digo. Vale, venga. Me pongo ya en mente periodística. soy periodista, entonces hago a veces guiones de tele, sí. O sea, por ejemplo, el año pasado estuve subdirigiendo un programa que se llamaba Natural, de medio ambiente, de documentales y tal. Qué guay. ¿Y te gusta esa faceta también más audiovisual? Sí, o sea, me encanta la comunicación en general. Lo que pasa es que la tele te roba mucho tiempo, entonces a veces no puedo como compaginar las dos cosas. Pero bueno, llegará una oferta que... Sí, bueno, claro, tú tienes que hablar de tus libros porque tienes dos libros publicados. Uh-huh. Pues venga, háblalos, ese es el momento de gloria. Pues a ver, tengo dos libros publicados, uno se llama Las llaves de casa y otro se llama... No, más despacio, dilo bien, que la gente se escuche, porque lo mismo tiene curiosidad y lo mismo hay una Raquel o un Pedro o lo que sea que lo quiere escuchar y dice, coño, interesante. Pues tengo dos novelas muy bonitas, una se llama Las llaves de casa y otra se llama Fábrica de luz. Yo estoy escribiendo ahora un ensayo. ¿Y estas se pueden comprar por internet de forma sencilla? Sí. Vamos, en ambas en la propia editorial, o sea, Atlantis y Segurat, se llama la otra editorial. Qué guay, pues oye, muy, muy completo todo lo que haces, qué bien, qué chulo, ¿no? Yo creo que por ahora, si no sé si alguno de mis compis tiene alguna pregunta, ¿tú quieres pedir algún consejo para que te publiquen tus relatos? Yo prefiero consejos para la radio. O sea, ya que es comunicadora, que nos ya, diga. O ya sea, que eres guionista. Puede ver esta gran infraestructura, ¿qué te parece? O sea, que se ha quedado anonadada con nuestros despliegues técnicos. Qué va, me parece. O sea, yo he trabajado en la radio y me parece que está súper bien esto. Ojito. Pero porque lo está escuchando solo por un canal. No, pero ya sí. Pero ya he visto estudios mucho peores que ya esto. Que escribes, te puedes escribir algún guión para la radio y echarnos una mano, porque has visto que nosotros brillamos por la ausencia lo del guión. Cuando queráis, hombre. No, pues oye, Carmen, he estirado, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, esperamos de verdad que podamos continuar colaborando, ya sea con Espacio Oculto, con tus talleres o con Radio La Chipén, desde Usera a todo el mundo, y muchísimas gracias. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias. Hasta aquí. ¿Cuánta belleza nos reserva el mundo? Ha helado ya sobre las hojas muertas. Hay una chica con una melena lisa y rubia, larguísima, y otra chica con su gloriosa mata de pelo pelirrojo. El sol lanza chispazos sobre las hojas muertas. ¿Cuánta belleza nos regala el mundo? Estás escuchando Radio La Chipa. Luis hoy nos va a hablar de los fetiches, porque él dijo que lo de la belleza a lo mejor no le llamaba tanto la atención, pero ahí rascando, cuando hicimos la última sesión aquí de brainstorming, descubrimos que los placeres pueden ser también algo a investigar. Igual que la belleza, todo el mundo busca la belleza, pues también buscamos el deseo. Y ahí entran ya un debate filosófico, que es si la belleza es en sí bella o cada uno tiene una percepción diferente. Pues con los deseos pasa algo parecido, ¿no? O sea, ¿todos deseamos lo mismo? Pues tal vez no. ¿Qué opinas tú de esto, Luis? Que me parece muy bien el planteamiento que has hecho. Bien, lo encaja un poco para que no quede fuera de lugar lo de los fetiches sexuales. A ver, que es que no... O sea, cuando yo... Yo cuando dije hablar de los fetiches, sí, que lo primero vamos a diferenciar entre fetiches y parafilias, el fetiche sí que tiene que ver con la belleza. Vale. Pero tú lo llevaste a tu terreno. ¿Cuál es mi terreno? Lo sórdido, diría yo. Sí, gracias, me encanta porque sois un par de tergiversadores los dos. Claro, o sea, yo no es mi terreno. No, no, tú también. A lo mejor me equivoco, pero bueno, no sé. Vamos, yo no soy especialmente fetichista, ¿eh? No, pero te interesa el tema. Ah, sí, no, me hace mucha gracia. Hemos investigado. Investigas muchas cosas, por lo que nos has contado últimamente. Sí, he tenido que estar... Además, he pasado horas en páginas de pornografía y ha sido horrible. Todo por el bien del programa. Por el bien del programa, claro. Claro, sí. De hecho, no sabía que había tanta pornografía en Internet. Sí, claro. O sea, me ha sorprendido. Qué claro, cosas, yo, ¿eh? Normalmente lo que hago por la noche es leer Wikipedia y eso, y dije, claro, hay un mundo más allá de Wikipedia y de Twitter, sí, hay más cosas. No se lo cree ni Dios. Luis es un fenómeno con el ratón en la mano izquierda. Hostia, los ratones estos de Apple, que son como táctiles, son complicados, tío, porque además haces color al revés. Sí, sí, sí. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, Mercedes? Que tú tienes Apple. Manito, que, bueno, yo... Dale ahí, que tienes... Pero mi ratón es Logitech. Vale, no, yo uso el Magic Mouse. Vale, es una pijada, pero es muy cookie. Dale a tu guión, que hoy te has hecho guión. No he hecho guión. A ver, yo me he apuntado como cierto, como hago siempre. O sea, me he apuntado los puntos clave y luego improviso, que como se me da tan bien y luego apenas se nota, pues entonces queda todo perfecto. Y entonces, lo primero que quería decir es la diferencia entre fetiches y parafilias. Bien, explícanos. Vale, o sea, parafilias son todo este tipo de cosas que te excitan sexualmente, pero que no tienen que ver tanto con cosas que te resulten bellas. Ajá. Pero como este es un programa sobre la belleza, me he centrado mucho más en los fetiches, que luego también hay mucha discusión acerca de lo que es un fetiche sexual. Ajá. Porque hay mucha gente que defiende... Freud, sobre todo, habla de la fase anal, no sé por qué, todo el puto rato. O sea, cualquier fetiche que leas o cualquier parafilia sale... Freud lo considera que es un trauma por tu madre y viene por la fase anal. Sí, yo creo que Freud ha monopolizado, ¿no?, el tema anal. O sea, siempre, sí, es verdad que muchas veces cuando salen cosas diciendo como Freud, joder. Sí, entre Freud y Riley Reid, los dos han llevado. Luego buscáis quién es Riley Reid. Sé quién es Riley Reid. Es el único gilipollas que se ha reído. O sea, por eso te digo que. Iba a decir, ¿cómo se llama? Mia Khalifa, pero. También. Pero que se ha retirado y ya no quieren que la relacionen con la pornografía, entonces la vamos a respetar. Tarde. Ya. Que eso, que el tema del fetiche, hay mucha gente que habla que es como un tema sobre todo de posesión y de guardarte, porque el otro día estuvimos mirando que la palabra fetiche viene como de una especie de amuleto con un significado religioso, pero al final el tema sexual es lo que es una manera de excitación sobre todo por cosas no habituales, pero mucha sobre observación o sobre cosas en concreto. ¿Vale? O sea, por ejemplo, una parafilia sería... Bueno, ya no está considerado sexo anal parafilia, lo estuve leyendo el otro día. No, ahora se considera una práctica habitual. Bien, bueno. Pero, por ejemplo, pues el beso negro, que no sé si tiene un nombre científico, miramos como si supiese algo de esto. El erudito, el sabio, por favor, nos puede opinar aquí. Sí que tiene anilingus, ¿no? O algo así. ¿Eh? Con el lingus. Anilingus. Anilingus, sí. No sé, me están llamando al chico. Que eso sí, por ejemplo, sería una parafilia. O, por ejemplo, pues la obsesión con personas con discapacidades o con dificultades de movilidad, que también existe. Sí. No sé qué está pasando. Hay movimiento en el David estudio. Es un tío ocupado y le llaman de la productora. Claro. Pues eso. que eso serían parafilias, y con fetiches es un poquito más, o sea, he buscado lo que son fetiches que tengan mucho que ver más con la observación. Bien. Que tendría algo que ver más con la belleza. Vale, entonces, ¿qué entonces has encontrado? He dividido dos bloques principales, que serían fetiches con personas y luego fetiches con cosas que no están vivas. Cosas u objetos o... Mm-hmm. Ajá. Y con, de personas, el otro día que hablábamos, que a ti sí que es una cosa que te ponía... a ver... lo de los cuellos. Sí, bueno, el, cuello, o sea, sí, el parcialismo, sí, sí. Es una cosa que es bastante habitual, que, por ejemplo, pues temas de clavícula, la nuca, que también sí, comentábamos. Sí, sí, sí. Ahí, no ahí está, me declaro culpable. Replicar, pero pues eso, cuellos, luego hay cosas, pues, por ejemplo, con los pies, que es la podofilia, uh-huh. podofilia, no confundir con otro tipo de parafilias chungas. Y luego, por ejemplo, he encontrado que todo tiene un nombre en este maravilloso mundo de los fetiches y las parafilias. No sé si esto es griego o latín. Es griego, ¿no? ¿Podofilia? Pues podemos pensar que sí. Vamos a decir que es griego, sí. Como si supiésemos y de lo si que no, estamos que hablando. Nos, que no lo o digan. Sea, todo tiene un nombre y hay cosas que molan muchísimo, como lo altocalcifilia. Eso es de los zapatos. Ajá. que, pero los zapatos de tacón, de tacón alto. De tacón alto, sí. Porque sí. Los zapatos normales son el retifismo. Ajá. Claro. Entonces, he tenido que ver muchas películas de esto y ha habido cosas que me han gustado mucho, como por ejemplo la tricofilia, que no sé si has pinchado la canción que te pasé para esta sección, que tiene mucho que ver con esto, no, lo sabía. Que es la excitación sexual con temas relacionados con el vello y el pelo. Sí. Y por ejemplo, como escuchábamos antes en la canción que supongo que has puesto de los discípulos de Dionisos... El pobre Luis se piensa que hemos puesto su canción, todavía no lo sabe. Hay un fetiche muy extendido con depilar pepes. ¿Se puede decir pepe a estas horas? No, o sea, dímelo en otro término que lo entienda. Un pepe. Chochos. ¿Toto? Totos. ¿Chichi? Todos. Chochos que no altramuces. Vale, pero bueno, sí, hay muchas palabras. Potorro. Castaña. Patata. Vale. Y eso la seta, ah, bueno, hay qué película la hay. Chirla, a ver, por el Dios, parrus. A la misma distancia. Coño, a la misma distancia el parrus. Que te empiezas a hablar de esto y te emocionas. Hablando de parruses, Escudero me ha dado un mensaje para ti. Hombre, que el otro día parece ser que sí tuviste la distancia bien con el micro, pero ahora me ha dicho que por favor vocalices. ¿Dónde cómo es? ¿Dónde hay mata, hay patata, algo así? Gracias. Donde hay césped hay juego. Gracias, Escudero, por ser mi logopeda. Deberías mascar piedras. Chocho. Sigamos con este tema, ¿eh? Interesante. O sea, perdona, que me he quedado ahí. Se excita la peña depilándolo. Sí. En las edades, o sea, del lulú. Aparte de tener cosas como que te mola la gente. Vale, con vale, pero depilándolo. Un tipo de pelo, una cosa afeitarlo, pero depilándolo, por ejemplo, hacer ahí rasca, fumba. No, tío, a pinzas. Hostias. Pelito a pelito, pelito tengo a pelito. Mi pulsera. Eso es lo que dice la canción pelito que hemos escuchado, ¿cómo? Hace 10 minutos. Pelito a pelito tengo mi pulsera, voy a montar un tenderete en el mercado de Usera. ¿Qué más, mira, cosas, o sea, hemos he vocalizado bien, Escudero? Y luego, o sea, hay una cosa muy extendida que es sobre temas de ropa. Ajá. Que mola mucho. Eso sí. Que luego, por ejemplo, he aprendido que lo que aquí en España se llama body, en inglés es leotard. Sí. Y no lo sabía. O sea, nunca me había dado por buscar leotard, porque yo pensaba que los leotardos, claro, porque aquí los leotardos de toda la puta vida, Mercedes, corrígeme si me equivoco, son como las medias estas de lana de colegio de monjas. Sí. Pues o, no, o el leotard un es un body. Sí. Y el body en inglés es un cuerpo. Claro. Y el cuerpo aquí es un cuerpo también. Entonces no tiene ningún sentido. No, he tenido un problema de perderme con las traducciones a la hora de buscar pornografía. Ahí yo lost te puedo ayudar. Rollo los in translation, porque lo que tienes razón, el body sería pues eso, claro. Body, pero es body suit también te valdría, aparte de leotard. Aunque leotard no, body suit no. Sí. Ah, pues yo no he encontrado. No, claro. Swimsuit, sí. Yo desviado. Body suit. Sí. Sí, y hay muchísimo. Sobre todo los japoneses. Los japoneses tienen una fijación con... Y, pero me he enterado de por qué. Bañador de una pieza. El bañador de una pieza es el que usan las colegialas. Y es por eso por lo que tienen la obsesión. Porque cuando cumplen cierta edad empiezan a usar bikini. Ah. Entonces todo lo que sea bañador de una pieza... Es tema Lolita. Sí. Les pone mucho el rollo Lolita. Sí. Sí. Son muy perracos. Entonces ahí, que también hay un tema sobre la belleza. Que por cierto, el otro día vi que también la pedofilia, así con PE, uh-huh. Se califica en 4 o 5 escalas diferentes, ah, dependiendo, sí, la edad. Hay niveles de lo y que todo. Te joder. Claro. O sea, sí, hay bastante para ver. Y luego, bueno, con personas, así con... Hay una que es la ipsofilia, que es que te excitas contigo mismo. Ah. Que eso seguro que en la pandemia ha sucedido bastante. O sea, hay mucho gente, narciso que se mola mucho. ¿Delante del espejo o qué? Claro, pero no es hacerte una paja. O sea, no, bueno. Que no es dicho que se mola mucho. O sea, que es verte mientras te tocas. Como si te... Pues para mí sería antilíbido verme. O sea, me daría ascopena. No sé, bueno, me pues hay gente que sí que... se excita mucho así viéndose. Joder, y entonces se toca y lo celebra. Y hace así como si abriese la botella de champán. Enhorabuena a los premiados. Bien. Y luego con objetos, que esto creo que sí que salió cuando hablábamos del briefing, lo del documental de, sobre todo, no sé por qué son mujeres que se enamoran de edificios. Ah, sí, eso hay un documental que no he conseguido encontrar el nombre exactamente, pero que es una tipa que consiguió casarse con la Estatua de la Libertad y ponerse el apellido incluso. Y es un documental muy guay porque hay una tipa que yo creo que era el puente de Brooklyn o algo así y sale frotándose contra él y es como bastante curioso. Pero todo con hombres pasa también. Pero a ver, esa gente cuando queda en un bar que dice ¿cuántos estatuas te has zumbado? ¿Cuántos monumentos te has hecho? Al puente de Brooklyn yo también me la he follado. Al puente de Brooklyn, sí, claro. No, claro, o sea, ahí tienes que tener un poco de apertura de miras porque va a haber mucha más gente que vaya a follarse. Creo que mucha apertura de miras. Yo a lo patrio, voy a ver si me zumbo al viaducto. Claro. Yo lo que me pasaba era eso, que veía que sobre todo con temas de arquitectura eran las mujeres las que más iban a refrotarse y he dicho, y hostia, con los hombres, y no. He encontrado un montón de noticias que los hombres lo que prefieren es la mecanofilia, que es follarse coches y máquinas. Sí, eso lo puedo. Y he encontrado bastantes noticias de gente que la han detenido en plena calle follándose un coche por el tubo de escape. Bastantes noticias. Tubo de escape que espero que ese coche llevase un ratito aparcado. Pues lo llevan de las quemaduras. Lo llevan jodido si se quieren follar un eléctrico, ¿no? Bueno, seguro que hay un enchufe por el USB, yo qué sé. A ver, tío, siempre estará la ranura del aire acondicionado. No, que está fresquito. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso lleno de hombre, la palanca de cambios depende si eres bisexual o mecanófilo. También. También te puede gustar. Según Freud, sería algo de la fase anal. Y luego una cosa que sí que tiene que ver, no es fetiche exactamente, sí que es parafilia, pero sí que me parece muy bonito, que es el tema del bondage. Pero el origen que viene de la parte japonesa, que voy a leerlo porque es shibari y el kimbaku, que realmente era una forma de tortura. Porque los japoneses, otra cosa no, pero tienen un mogollón de cosas que antes era tortura y ahora se ha convertido en... Un placer. En cosas sexuales, como por ejemplo el bukake. Bukake en el principio era un castigo. Ajá. Y ahora es una forma de diversión. Pero explícalo por si alguien no sabe lo que es. El bukake es como si pones un cazo de leche en el fuego y te olvidas y luego pones la cara al lado y dejas que te salpique, pero con muchos cazos. Pero muy a lo bruto. La versión española sería Fuente Ovejuna, todos a una. Menos mal que en la radio no se puede ver el gesto que ha hecho con la mano. Bien, vale, sí. Pero en vez de cazos, otra cosa, ¿no? Deduzco. Cachos. Vamos a pasarlo a italiano, que queda como mejor. Que no, pues si sí, al principio era o sea, el bukake empezó como un tipo de humillación. ¿A quién se castigaba con el pues bukake? Cuando un hombre hacía algo malo, secuestraban a una mujer y le hacían un bukake. Toma ya. No. O sea, que era un entre machista y muy machista. Y extremadamente machista. Sí, no se me ocurre otras cosas peores. Vamos. Y el shibari empezó también por eso. O sea, era una manera... No era siempre tortura, pero... Lo de bondad sí lo sabía yo. Claro, era una manera de cuando capturabas a un samurái enemigo, le atabas y tiene ciertas normas, como por ejemplo que no sufra, que se quede completamente inmovilizado, y ahora le han dado como un sentido más estético y entonces se hacen figuras, se hacen rombos, se hacen no sé qué, se ponen las manos en determinadas posturas, y eso ha derivado al bondage más europeo y americano, o sea, más occidental. Más chabacano. Sí, no, o sea, hay cosas, pero por ejemplo... Depende de que se le ocurra, ¿eh? Le han dado muchas vueltas, como por ejemplo, pues aquí es muy común lo de colgar de ganchos a la gente atada, que en Japón no se hace tanto. He tenido que ver muchos vídeos para darme cuenta de esto. Nada, te has estado documentando, sí, todo lo haces por la radio, yo lo entiendo. Claro, y poca cosa más he visto, o sea, sí que hay muchas cosas con la ropa, hay mucha menos de lo que pensaba sobre el látex y el cuero. ¿Sí? Yo pensaba que iba a ser como mucho más extendido. No hay tanto. No, o sea, creo que van como... O sea, los 80 y los 90 se usaba muchísimo el látex y muchísimo el cuero. Y hoy en día se tira mucho más de licra, se tira mucho más de satén y de cosas así como más brillantes, más... Shiny. Ya no es lo que era, sí, ¿eh? Sí. O sea, se ha perdido ahí como ese punto kink ahí de cuero. Y no sé, no tengo mucho más apuntado. Hemos hablado... Ah, bueno, claro, queda una. A ver, vamos. Que esta le gusta mucho a Mos, que es la microfilia, que es excitarse con los micrófonos. Y es cierto, o sea, existe, es cierto. Existe un fetiche con los micrófonos. Y ahora entendemos por qué siempre se los acaba metiendo en la boca al final de la radio. Es una cosa, que mi micrófono es el que tiene Guillermo. Así que... Ya, mi micrófono hoy lo tiene Mercedes. Estamos haciendo un cambio te estás de... Estás comiendo toda mi esencia. Swinging. Lo que dice aquí. Sí, sí. Estamos haciendo de swingers. Tatagorosa era, ¿no? Bueno, compartir y vivir, y si tenemos que compartir los micrófonos, se comparten. Está bien. Y ahora explícame tú por qué sabes exactamente que la altocalcifilia es un tipo de fetiche con los tacones altos. Yo también me he documentado. ¿Cómo se llama, sí, perdona? Altocalcifilia. Joder, pues yo que pensaba que era algo referente a las vitaminas. O... Que lo que sí que he pensado es, deberíamos hacer un especial para filias sexuales. Sí. Porque hay para hablar. O sea, sí, porque hoy no ha sido bastante. No, porque solo llevamos 15 minutos hablando de fetiches sexuales. Yo solo he hablado de fetiches y relacionados con cosas bellas y visuales. Bueno, hay que hablar de la paja Carradine. Carradine. Bueno, yo la llamo así, pero vamos, así murió nuestro querido actor. ¿A qué te refieres con eso? Autoestisia erótica. Lo sabes de sobra. Quiero que me lo expliques. Buscar el placer por la estrangulación. Efectivamente. A ver, yo, mira, voy a soltar una pequeña confesión. Yo cuando entrenaba en la piscina... ¿Ahora es cuando tengo que mutearte? Mutea lo que te salga de mí. ¿Entrenabas a quién? Me entrenaba yo. Ah, vale. Cuando estaba haciendo las pruebas de socorrista, teníamos que hacer muchos tramos de apnea. Entonces, ¿qué ocurre? Que se lo dije a uno de los profesores. Digo, macho, siempre que entramos a apnea, terminó muy cerdo. Y terminamos... ¿Se te levantaba el periscopio? No empezaba... No llegaba a ese plan, pero estaba como en plan, pues eso... Hacías la islita. Y buscamos la explicación lógica y posiblemente era ante la falta de oxígeno, precisamente podía ser eso. Y entonces digo, coño, tiene que ver con la paja Carradine. En mi instituto se puso muy de moda lo del tema de la asfixia erótica y me acuerdo una colega que se desmayó y se calzó una hostia en medio de la calle porque lo hacíamos en el recreo. Entonces, esto está sonando rarísimo. Está sonando raro, sí. Va, da igual. Sí, que Mos excitaba debajo del agua. Y encima también, pero bueno. Vamos a quedar con ese dato. No, vamos a quedarnos con ese dato después de esta sección dedicada a los fetiches. Que bueno, que bien. Tú crees que da para mucho más y es verdad que hay muchísimo. Sabes tú que sí. A ver, yo esto de fetiche he visto la parte así como más light. O sea, yo quiero hablar un día sobre parafilias chungas. Bien. Define parafilia chunga, vale. Como diría Guillermo. Define. Que te excite gente sin miembros. No está mal esa. Eso, que alguna vez que he visitado la facultad, y yo no he ido nunca a la facultad, pero he visto mucha pintadita en el baño, una frase que me llamaba mucho la atención y me desconcertaba. ¿Cuál era? La del muñón es bello. La he visto en demasiadas facultades. El muñón es bello. Y a ese sentido. Yo, que no, yo es que claro, he estado mirando por foros y también la gente decía, es que hay menos que apartar. Hijo de puta. Bueno, con esta profunda y bella reflexión de Luis, vamos a dar por concluida esta sección y vamos a ir con un poquito de musiquita y luego continuamos. Vale. Con lo que tú me quieres y lo que yo te quiero, ¿por qué no hacemos algo bello? Algo bello. Algo bello. Y aunque nunca sabemos si esto es lo que queremos, ¿por qué no hacemos algo bello? Entibiara yo mi noche al resplandor de tu día, alegría sin reproche, alma mía, niña mía. Contigo sé que tendría para mi ardiente amargura la mano suave, la cura, el nido blando, el consuelo, amor, belleza, ternura, el inalcanzable anhelo. Estás escuchando Radio La Chipén. You lose. Pues volvemos a estar en Radio La Chipén y ahora vamos a continuar de una forma más participativa por parte de todos, porque aunque tú vayas de tipo duro, querido amigo Luis, seguro que hay algún momento bello que puedas compartir con nuestro maravilloso yo, si esto es porque en la anterior habéis participado poco, quiero decir, porque sois unos cobardes y no se atrevís a reconocer vuestros fetiches. Ahora vamos a hacer una ronda. Mojigato de mierda. Vamos a hacer una ronda y cada uno va a hablar de un momento bello que recuerde, que quiera compartir entre nosotros y con nuestro querido oyente. Que quiera compartir, sí. No, yo ya he compartido un momento. Bueno, pues nada, gracias por participar. Sí, tu momento bello de la piscina, la verdad es que es una imagen visual que se nos ha quedado grabada aquí. Venga, Luis, algún momento bello, que yo sé que tú eres muy macho y tal, pero sí, tuviste un momento de síndrome de Stendhal, nos contaste un poquillo, ¿cómo era eso? No lo voy a contar. Por favor. No lo voy a contar. ¿No? No. No, bueno, no. Pues otro momento. ¿De qué? Un momento bello. Y es que el momento bello como tal tampoco lo... O sea, no identifico un momento como bello. Soy amante de la belleza. Soy como Julio Iglesias, te estoy embarazando con la mirada ahora mismo. Bueno. No, pero por ejemplo, sí que me he dado cuenta... Uh-huh. De que me gustan mucho las flores. Bien. Y para mí es una cosa muy bonita. De hecho, Laura una vez me regaló flores y me pareció muy bonito. Luego me di cuenta que me había regalado, creo que eran crisantemos, que son flores para muertos, y me escamó un poquito. Tengo que reconocer. Era un mensaje subliminal. No, porque dijo, mira, es un pompón. Y dije, esto es flor de muertos. Bueno, yo, por ejemplo, siempre en mi ventana, sobre todo desde que trabajo en casa, en mi ventana siempre tengo flores plantadas. Bien. De temporada, ahora tengo unos pensamientos. ¿Te puedo preguntar cuál es la flor más bella que tú? La flor más bella eres tú. Es que claro, me la has puesto joder, a huevo. No, hombre, quiero que cada uno abra un poco su corazoncito, su estética. Pues diga, me gustan mucho bello, los lirios, pero no puedo tenerlos porque son tóxicos para los gatos. Anda. A lo mejor ya, no todo lo que son bulbáceas, mal. A lo mejor no puedes tener gatos. Prefiero a mis gatos que a una flor. Bueno, bien, bien. Pero bueno, los claveles son bonicos. Sí. Las rosas me dan un poco como de... No, rosas bonitas. Prefiero un clavel. Bien. Yo es me como más español. Bueno, está bien. David. No, me mires, empieza por ahí. Bueno, claro, no tú, sé por qué pasa la tu pelota. Tu personaje, a ti, qué momento... Bueno, es que eres tan hippie que me da miedo preguntarte qué te parece bello. Yo ya os conté mi momento atardecer. ¿Perdón? intenté empezar un aplauso al atardecer. Nadie me siguió. Pero eso es... el momento ibicenco. Tal cual. Sí. Era muy bonito, la verdad. El aplauso al atardecer. El aplauso al atardecer. Pero eso no es un momento. Eso es demostrar que eres idiota constantemente. Realmente era un momento muy bello. No, tienes que hacer una convocatoria. Aplauso al atardecer en el Parque de Pradolongo. Es que no tiene un gran atardecer el Parque de Pradolongo. Te jodes. Que sí, no, hombre. Pero las tetas sí. Las tetas, sí. Las tetas, sí. El Parque de las Tetas. Ahí estuvimos hace poco. Sí. Que, Mercedes, cuéntanos un momento bello. Pues veréis, es que yo... Momento o experiencia o yo qué sé. Claro, yo venía pensando que justo me viene muy a propósito porque el otro día estuve, que no os lo he dicho, pero me escapé, y estuve en Pompeya. Joder, de verdad, desde que no estás en Usera, estás despendolada, ¿sabes? Entonces, claro, fue muy bonito porque además de que me impresionó bastante la ciudad romana de Pompeya, que se ha conservado, como sabéis, bastante bien, uh-huh. Pues justo hizo un día muy bonito. Era un día nublado, pero soleado, uh-huh. con unas nubes de estas preciosas, haciendo formas algodonosas de colores. Uh-huh. Y estaba justo... un momento Simpsons. Como en los videojuegos de Super Mario, la Nintendo, sí. Ese rollo. Nubecitas preciosas y bueno, allí el foro romano y todo. Y estábamos justo en el teatro de Pompeya, ahí sentados, y de repente salió un arco iris como no lo he visto en mi vida. Sí, ¿no? Espectacular. Entonces de repente pensamos, madre mía, la ciudad romana de Pompeya, el teatro, las nubes y el arco iris. Nos pusisteis a copular ahí como animales. No, porque había más gente. Momificados. Haber dado un aplauso y que os acompañasen los demás. Claro, claro. Sí, ¿verdad? Tengo que decir que había una chica española muy graciosa que estaba gozando. Decía, gozú. ¿Cómo gozando? ¿Cómo? De, ¡jo, qué bonito es esto! Es que me flipa, pero... Pegando gritos por ahí, ¿no? Mira, ahí está la española. Sí, la española. Sácate las bolas chinas. De esto no hay en los polígonos. Qué graciosa. No, hombre, está bonito. La verdad es que, mira, así se cuenta un momento bello, chicos, ¿sabes? Así, ¿sabes? Fue muy bello, muy bello. Está bien. Sí, y esto sucedió hace nada. Así que, mira, mi último momento bello ha sido ese. No, no está mal. Ha sido de postal. No está mal, no está nada mal, la verdad. Ay. Venga, David, échate... No, a mí es que ahora estaba pensando en un momento bello y casi me hostio con el coche, o sea que... ¿Un momento bello en el coche? Creo que casi me doy un galletón, me dejé un poco medio llevar y... No. Porque se dejó llevar por la belleza. Ah. No, una de estas veces que estás conduciendo de madrugada, sí, divinamente, casualmente piensas en una canción y aparece en la radio esa canción, dices... Oh. Y de repente... Una luna de sangre enorme, ajá, enorme, roja, y claro, yo como, ¡ah! La boca ahí abierta, como si fuese, como has dicho, era la Rayleigh, que no me acuerdo, pero bueno. Rayleigh Ray. Pues eso, alucinando con esa luna de sangre, y claro, intentas mantener la conducción. ¿Estaba saliendo la luna? Estaba enorme, o sea, en claro, una película roja total, y claro, voy a intentar hacer la foto, y casi me estoy, no, no, vamos a dejarlo aquí ya, quédate... con la imagen en el disco duro, no la intentes inmortalizar porque te piñas. Deja de poner las manitas. No, pues quítate la mano entre la mano, entre la boca y el... No, la tengo aquí. Sí, rozándome el vello púbico que tengo en la barbilla. Mesando la barba. Pero vamos, esa yo creo que es la luna roja, o sea, luna de sangre más chula que he visto nunca, pero... No está mal. En fin, mal. Pero lo que te digo, me pudo costar un disgusto. Bueno, menos mal que no... Que no fue a más y que fue solo ahí. No, sí lo intenté, pero como, menos mal que no venía nadie en la carretera, pero me cambié de carrilito. Menos mal. No la hagáis, chavales. No la hagáis. No hagáis fotos mientras vais conduciendo. A la luna. Pues yo también he estado pensando, a ver si podía destacar algún momento bello. Y bueno, sí, es verdad que muchas personas, que cuando son padres o madres, pues dicen el nacimiento de mis hijos. Bueno, yo no lo recuerdo como especialmente bello, la verdad, para que no nos vamos a engañar. De hecho... Tiene un toque ahí, pues era un quirófano chunguele y había mucha más sangre de lo que aparece en las películas. Y bueno, bello no era, emocionante lo que queráis, sí, pero bello o estético no. Yo creo que más bello es cuando por fin, después de dar la tabarra durante mucho tiempo, los niños se acuestan, están durmiendo. Ahí, eso es un momento bello, porque se les ve tranquilitos, relajados, con la tripita llena. Y ya por fin, pues a mí me da tiempo a hacer las cosas que a mí me den la gana. Eso sí que puede ser más belleza. O sea, tu momento bello es cuando tus hijos te dejan en paz y juegas a la Play. Probablemente, sí. Play o similar, o sí. Así es la vida, sí. Recomendación a y todos. Y el premio a padre del año es... No, oye. Que ojo, que ahora soy voy a ganar muchos puntos de padre guay porque voy a empezar a entrenar al baloncesto en el Colegio Venezuela. Aquí en Usted. Pero lo tuyo no es por querer ayudar a los niños. Lo tuyo es para postureo con las madres de... No, o sea, no, ¿a quién quieres engañar, Guillermo? No, hombre, no. Yo tengo ahí mucha afición al baloncesto y quiero compartirlo con mi hijo y con sus compañeros. Así lo llaman ahora, sí. No, está bien. Chicos, ¿algún momento bello que queráis compartir? Venga, que se os ha ocurrido. Venga. Ahí. Esto ya lo has preguntado y no ha salido bien. No, pero lo hemos hecho. Oye, sí, aquí me estás intentando otro aplauso, metafóricamente hablando. Luego hacemos un aplauso. Yo el otro día hablaba que para mí, por ejemplo, o sea, lo que se hablaba de, por ejemplo, pues el mural, no sé qué, o los cuadros. Yo no soy tan fan de esa belleza, pero soy muy obsesivo, que tiene que ver con el próximo programa, con el tema de las simetrías y cosas así. Ajá. Bueno, pero es que en las simetrías y en el orden también hay belleza. Pon un ejemplo, Luis, de una simetría. Sobre todo en edificios, a mí la simetría, o que las cosas estén bien alineadas, o por ejemplo que te pongan una caldera en casa y no esté torcida, ese tipo de cosas, a mí me encanta. O sea, hace poco me pusieron una caldera y estaba muy torcida. La mía también está torcidísima, por eso es que no puedo mirar la terraza. Luis, o sea, no... ¿y el halcón milenario, por ejemplo, que no es una nave simétrica, algo que no es simétrico, a ti te chirría? No, porque todavía tiene cierto estilo a la hora de montarse. pero cuando hay algo que de repente ves, yo qué sé, pues típico cartel de cinema usera y de repente ves que los interlineados no son exactamente iguales, a mí eso me jode muchísimo. O, no sé. Esos carteles serían de este último año, ¿eh? Porque los anteriores estaban todos medios al perfecto. Milímetro. Perfecto, sí, no, y de hecho, direcciones correctas, incluso nadie fue a tu casa a ver la película. Preguntan, ¿cuándo empieza la sesión? Bien, pero bien. Sí, temas de simetría y este tipo de cosas me... Has mencionado así fugazmente el tema del próximo capítulo, que es... ¿Cuál era el tema que lo proponía David? Pues si lo proponía David, bueno, te lo diga David. Te lo has mencionado. No, si lo estaba diciendo Luis, eso... Que mira, David se va a poner el micrófono cerca de la boca y lo va a decir. Trastornos obsesivo-compulsivos, manías... A eso vamos a dedicar nuestro próximo programa, ¿no? Y puedes dedicar dos si quieres, porque... O sea, tenemos además, material. Creo que es un país... Pues somos bastante maniáticos y... Menos en Galicia, porque había una cosa apuntada. No, en Galicia no son supersticiosos, no, que va para nada. Teníamos una cosita apuntada para hablar hoy también, que era sobre el feísmo. Ah, es verdad. Que si buscas feísmo, lo segundo que sale es arquitectura gallega. Tal cual, ¿eh? Porque ¿qué pollas le pasa a los gallegos? ¿Hay algún gallego? ¿Hay algún gallego en la sala? Y si alguien nos está escuchando, algún gallego, todo nuestro cariño. ¿Qué pasa? ¿Qué manera de construir es esa, hijos de puta? Ay, hijos de puta. Sí. Aquí. ¿Fillos de puta? Fillos de puta. Fillos de puta. Es verdad que hay algunas cosas ahí que hemos visto en internet la semana pasada. Que la gente vende puertas, no hay que poner somieres, ¿vale? O sea, hay puertas. Hay puertas que están hechas con sus bisagras y sus cosas para no atar un puto somier con dos cuerdas y enganchado con un puto alambre. ¿Pero por qué te ofende tanto? No sé, me pone muy nervioso. Hay cierta, no sé si belleza en el feísmo o cierta gracia. A mí me resulta gracioso verlo, ajá, pero por dentro me reconcome. O sea, que el otro día hablábamos, que decías tú, es que el brutalismo... A mí el brutalismo me parece guay porque normalmente son bloques completamente simétricos, líneas súper puras, y me parece guay. Y pensar y decir, mira, en ese bloque viven por lo menos 3.000 personas que ni se conocen. Pero, joder, o sea, ¿qué coño pasa? O sea, un hórreo encima de ladrillo visto, naranja, mal. Ya. Estás haciendo cosas con las manos. Le estoy indicando a nuestro querido compañero que no manosee. Estoy tomando el café y se oyen ruiditos. Y manoseando el micrófono. Que tiene Guillermo. Oye, Mercedes, durante el programa de hoy hemos podido escuchar un par de poemas. ¿De quiénes son? Pues mira, he leído un par de poemas de Carmen Jodra. Y bueno, Carmen falleció hace 2 años. Uh-huh. Era una buena amiga mía y una gran poeta. Mira. Y Carmen era una persona muy admiradora de la belleza y me parecía muy adecuado leer algo de ella. Sí, podría haber aportado seguro muchísimo más que nosotros, porque claro, nosotros dedicar un programa a la belleza es como dedicar un programa a la macroeconomía a 4 indigentes, ¿no? ¿Sabes? Algo parecido. Pero sí, bueno, pues oye, no, la verdad es que muchas gracias por esa aportación, claro, poética. Y, mira, una cosa que me parece muy bella son los fractales. Mira. Ahora que lo estás a mí los fractales me relajan. Sí. O sea, ver el Romescu, sí. ¿Es Romescu? ¿Romescu? Sí. Romescu. A mí me gusta ver a Guillermo escuchar su voz aterciopelada. Aterciopelada. Leyendo prospectos de medicamentos. Oye, ¿es verdad que te grabas partes de mi voz y te lo pones antes de dormir? Sí. Sí, yo sí. Y luego me mira al espejo para darme yo, más yo si pena. No oigo un Madrid. España. No, España. No duermo, tranquilo. ¡Ey! Ese ¡ey! Eso va variando. Bienvenidos a Radio La Chipén. Estamos aquí en Radio La Chipén. Te estoy fecundando desde las ondas hercianas. Qué suerte que esto sea radio y no me veas la cara. Me están poniendo las caras. Y recuerda, si mi voz te enamora, no te pases por la emisora. Efectivamente, ese tendría que ser nuestro eslogan, sí, la verdad. En fin. Bueno, yo creo que podemos ya dar por concluido este 25º programa de Radio La Chipén, dedicado a la belleza. 25º, no ha tenido narices por el a decir, culo. Exacto, no has tenido, no se ha atrevido a decirlo. Por algo será, ¿no? Luis Belda, muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Yo sí que he estado, ¿no? Como Omiste. Omiste, sí, desde aquí un punto negativo a Omiste, que nos Omiste, ha fallado, Alberto. El niño del Pirineo. Ah, no, de los Pirineos. De los Pirineos. Ah, Pirineos. Ah. He intentado traer a Escudero a este programa. Oye, pero le traeré. Eso no lo cuentes, hombre. Quiere, ¿sabes?, que me gane. Quiero que, quiero que haya allí un momento. La verdad es que tiene voz a rompa la radio. Venga, cabrón. Hombre, no, por supuesto. Él sí que tiene una voz bonita. Terciopelada. No, tú, asqueroso. Pues, por supuesto, invitado está, y que si cuando él quiera puede venir. Sí, lo por que supuesto. Quería Luis es que me pegase. Un face to face ahí. No, no, para que te dé unas cuantas lecciones. Hombre. Me ha dicho, espera, porque tenía un WhatsApp suyo. ¿En serio? Lo va a poner ahora. Dile al idiota ese. Qué pena que no haya sido audio. No, no. Ay, yo joder, pues te lo voy a dar. Hubiese estado para... guay, sí. Pues sí. Pone, escúpele de mi parte. Bien, así. Pero, ¿que me escupa dónde? Qué bonito. Es. Escupa en la cara. Eso puede ser un fetiche, ¿eh? O sea, también hay un tema de... Bueno, ya hablaremos sobre los... Escúpeme en el orto. El programa dedicado a los fetiches. Pero que hay gente que le gusta que le escupan en la comida. ¿En la comida? Sí, tío, y luego comérselo. Bien. Oh, vale. David Torres, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Escúpeme en el culo. cuando quieras. Y Mercedes Rodrigo, gracias. A ti, Guillermo. Muchas gracias. Gracias por no decir nada jodidamente inapropiado. Es un honor estar aquí otra vez, otro día más con vosotros y con nuestro querido oyente. Así que nada. Nuestro oyente. Nuestro querido oyente. Oyente. Oyente. Uno, solo tú uno. Tú sabes quién eres. Tú, solo tú sabes quién eres. No te toques mirándote al espejo. Nada, esto ha sido muy divertido y espero que podamos seguir haciendo muchos programas más. El próximo programa dedicado al TOC, a los síndromes, a muchas otras cosas. Esperemos que nos salga mejor que este, porque eso es muy fácil. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo creo que este ha quedado bien. Yo creo que también. Yo luego los escucho y hace magia, el audición este. Que hay un trabajo de edición que no tiene nombre. Dedicar al reggaetón, Guillermo. Claro que sí. Con el autotune hace maravilla. No me alegro de encontrarme. No, no, hasta luego. Adiós. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada, y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y no me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la, la la la la, reír, ja ja ja ji, ja ja ja ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la, la la la, reír, ja ja ja ji, ja ja ja ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. La la la la, la la la, caca que aquí, la la la la, la la la la, viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe para hincharos de aplaudir.